Esto es Despierta mi bien despierta, programa número 13, sentimientos, berrinches y llantos. Esa es la pregunta. ¿Por qué crees tú que lloran los niños? ¿Por berrinchudos, dices? No, no, no y no. Bueno, a lo mejor en algunos casos, pero no siempre. Ah, ¿verdad? La respuesta no es tan fácil como parecía al principio. ¿Y si nos quedamos a platicar? Preciosa niña que dormía casi todo el día y que aprovechaba para llorar todos los ratos libres que le quedaban. Lo primero es ponerse en el lugar de la criatura. Imagínate que no puedes hablar y no puedes porque todavía no sabes. Ahora imagínate que tampoco puedes moverte. Más bien, te puedes mover, pero no controlas tus movimientos, ni tus manos, ni tus piernas te obedecen. Es más, ni siquiera puedes levantar la cabeza. Para hacerlo un poco más difícil, imagina que ni siquiera sabes dónde termina tu cuerpo, que todavía no lo conoces. ¡Sorpresa! Esa es exactamente la situación de un bebé de pocas semanas de nacido. ¿Qué quiere decir esto? Lógico. Quiere decir que si estás incómodo o necesitas algo, tú no puedes hacer nada para resolverlo. Alguien te debe ayudar. Alguien que adivine qué es lo que te pasa. Cuando el bebé llora, lo que está tratando de hacer no es molestarnos. Al contrario. Porque él está molesto, es que trata de comunicarse con nosotros, los encargados de cuidarlo. Es decir, si el bebé llora, es que algo nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir? Ah, no, pues eso sí, quién sabe. Interpretar el mensaje depende de la habilidad de quien se encarga del bebé o de la bebé. Pero pueden ser varias cosas. A lo mejor es, tengo hambre y quiero comer. Pero también podría ser, ya me mojé, tengo frío. Una vez que hemos comprobado que no se trata de una cosa ni de otra, entonces sí podemos estar seguros. Seguros de que tenemos que seguir intentando. Otros mensajes pueden ser, me duele la barriga, tengo comezón, estoy aburrido. Me están saliendo los dientes. Denme algo para rascar. Estoy rosado. Exacto. Cualquiera de las molestias que tenemos los adultos, pero con la única diferencia que nosotros tenemos muchas formas para decirlo, y ellos solo tienen una. Llorar. Ya no carguen a esa niña, porque después va a querer puros brazos. Y así era, pero no es para menos. ¿Se acuerdan de lo que es ponerse en el lugar del bebé? ¿A ustedes les gustaría estar solos, acostados, sin poderse mover y nada que hacer? Entonces, ¿por qué pensar que los bebés son felices en esas condiciones? Claro que quieren estar con los demás, claro que quieren que alguien los cargue, pero no es por molestarnos. En todo caso, es más agradable pensar que es porque nos necesitan, porque con nosotros se la pasan bien. ¿Verdad que verlo así cambia las cosas? Cuando los bebés crecen, cuando comienzan a gatear o caminar, cuando ya controlan mejor sus movimientos, ¿qué pasa con el llanto? Y ahora sí, con los berrinches. Yo recuerdo a mi hija cuando tenía más o menos un año y medio. Lo tengo muy presente, porque fue una época de grandes cambios. Para comenzar, a esa edad, a la hija ya no le gustaba que la ayudáramos a comer. Trataba de hacerlo ella sola. Claro que le costaba mucho más trabajo que a su mamá o a mí. Y cuando no podía, a llorar. También en esos días ya podía decir algunas palabras. Pero como había muchas otras que no podía decir, aunque las conociera, pues inventaba las suyas propias. El caso es que se daba cuenta de que, de todo lo que pensaba y trataba de decir, nosotros no entendíamos ni la mitad. Conclusión, volvía a enojarse, a desesperarse y por lo tanto, a llorar. Mi mamá dice, a cualquiera le pasaría. Dime si no sería desesperante querer hacer cosas, saber cómo deben ser, pero a fin de cuentas no poder realizarlas. Pero a todo hay que verle el lado bueno. En este caso no se trata de un berrinche de niño maleducado, ni mucho menos. Es un berrinche que nos habla del deseo de nuestro hijo por crecer, por saber hacer más cosas y hacerse independiente. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que antes, cuando son apenas unos chiquitos, no tienen otro deseo que estar cómodos y a gusto. Pero cuando tenemos todo un bebé de año y medio, las cosas cambian. Aquí ya no solo se trata de los deseos de los papás, sino que también comienza a contar el deseo del niño o de la niña. Tiene necesidad de ejercer la independencia que tanto trabajo le ha costado. Aprovechar que ya sabe caminar, que ya alcanza cosas que antes no podía. O simplemente jugar, lo cual se viene a convertir en otro de sus motores de aprendizaje. Sí, porque al poder practicar lo que ya aprendió, será más capaz para aprender cosas nuevas. Marinero que se fue a la mar y marinó para ver lo que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Marinero que se fue a la mar y marinó para ver lo que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Pero, ¿a qué edad comienzan los berrinches? Pero, los berrinches verdaderos. Yo calculo que a mi hija le dio por eso cuando tenía más de 2 años. Ay, porque una cosa era permitirle que hiciera todo aquello que necesitaba para desarrollarse, pero otra muy distinta dejarla hacer todo lo que le venía en gana. La famosa edad de los límites. Y conste que no se llaman así porque se trate de dominarla, sino que llega el momento de dejarle muy claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Por ejemplo, una cosa es que la dejáramos vestirse sola, aunque se tardara, o que le permitiéramos lavarse las manos, aunque luego necesitara ayuda. Pero algo que no podíamos permitirle es que saliera sola a la calle o que usara los cuchillos de la cocina. Cuando a una niña de 2 años o a un niño de 2 años les da por tirarse al piso, llorar y gritar y patalear y tratar de pegarle a la persona que no los dejó hacer lo que querían, no hay nada que hacer. Dicen los que saben que lo mejor es esperar hasta que al hijo se le pase. Y entonces sí se le puede explicar el porqué de las cosas. Ay, aunque a mí me consta que eso no es nada fácil para los papás. Nunca nos ha hecho un berrinche en la calle como otros niños se lo hacen a su papá. Hasta que nos tocó el primero. La niña, perfectamente educada, se negó a dar un paso más. Al tratar de convencerla, ¡ay! Un grito. Pero al tratar de callarla para no ser vistos por la gente que pasaba, todo el repertorio completo. Y ni modo. A hacer de tripas, corazón. No es que se lo hayamos tolerado. Ya en la casa, calmados todos, hablamos muy seriamente con nuestra hija, para que supiera que no estábamos dispuestos a soportar nunca más un berrinche de esos. Y santo remedio. Los niños necesitan llorar. Es la forma de decirnos que no están bien o cuando el mundo no funciona como ellos quisieran. También lloran para afirmarse, para estar seguros de que son personas completas, importantes para los demás. Y quieren además que nosotros, los otros, compartamos esa seguridad. De Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.